Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 45ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vuelvo por fin a poner un audio grabado con mi compañero Fernando Tricas, que además lo grabamos hace, ya ni me acuerdo, hace a lo mejor 2 meses, en el que comentamos nuestras impresiones sobre Twitter. En un principio queremos que sea una primera entrega, dando nuestra opinión sobre la red social, y ahora cuando vuelva de vacaciones y quedemos y escuchemos esto, que ya ni nos acordamos de lo que grabamos, pues a ver cómo continuamos hablando sobre las herramientas, los cambios que ha sufrido Twitter, lo cual está en boca de todos últimamente. Y nada más sobre el audio, simplemente recordaros pues los métodos de contacto. Me podéis dejar un comentario en el blog, en eltelardelgeek.com, mandar un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com, seguidme en Twitter, mi usuario es @Daniel Sanz, y recordaros por supuesto que estoy empezando un canal en YouTube. El enlace para el canal lo tenéis en el propio blog, tenéis ahí un botón de YouTube, y si no, pues dentro de usuarios escribís Telar del Geek, ¿vale? Sin el, simplemente Telar del Geek. Y bueno, pasaros por el blog, la verdad, que bueno, además quiero agradecer, recibí una generosa donación con la cual utilicé pues para quitar la publicidad del blog. No es que yo metiese publicidad, por si alguien lo pensaba, es que como está alojado en WordPress, pues o pagabas un plus o tenías publicidad. Así que ahora, gracias a esa donación, ya he quitado la publicidad y estoy empezando a meter bastante contenido. Estoy escribiendo artículos, relatos sobre tecnología, a ver si escribo algún relato no tecnológico. También pongo los vídeos de YouTube, que os recuerdo que no bajarán más por este feed. Va a ir el audio por un lado y el vídeo pues estará en YouTube, y nada más, os dejo con el audio, como siempre, espero que os resulte interesante y por favor espero también vuestros comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú Daniel? ¿Qué te parece mi nuevo micro? Fenomenal, estás hecho un profesional, me asustas, cada día me asustas más con los cacharros que traes. Eso es bueno, espero que se escuche mejor y a ver qué tal con este micrófono para las entrevistas. Bueno, hoy vamos a hablar de Twitter, no sé si es mi red social favorita, pero como es la única que utilizo, creo que debe de serlo. ¿Para ti qué es Twitter? Para mí Twitter es muchas cosas, y además cosas que me parecen muy interesantes. Para mí Twitter es un sitio donde estoy viendo a gente interesante cuando básicamente no tengo otra cosa que hacer. Pero ¿no te parece que Twitter requiere demasiado tiempo? Porque tú dices que Twitter sirve para todo, pero sirve para todo si estás todo el tiempo enganchado a él. No porque, vamos a ver, no sirve para todo. A mí me sirve fundamentalmente de distracción y entretenimiento. Distracción y entretenimiento con un cierto nivel. Es decir, no es un programa de la tele en el que ves a famosos aberrando y ya está, sino que ves cosas de gente a la que conoces, o gente que te interesa, o gente que te gusta las cosas que dice. ¿Vale? Entonces, tiempo depende. Si quieres que Twitter sea tu fuente fundamental de información y quieres informarte solo a través de Twitter, tienes un problema. Porque claro, hay mucha información, mucha gente escribiendo, no puedes leer todo lo que ha puesto tu amigo Pepito desde la última vez que lo leíste. Eso es muy complicado. Entonces, yo he visto incluso gente que dice que sustituye a su lector de fuentes RSS, y para mí eso no es así, porque yo sigo muchas fuentes RSS, tendría mucha información y con Twitter eso sería muy difícil conseguirlo. Sin embargo, sí que es cierto que cuando ya estoy al día de las fuentes RSS que quería leer en mis lectores de fuentes, o cuando no quiero leer esas fuentes porque no quiero ser completista y no quiero mirar todo lo que ha escrito no sé quién, sino que simplemente quiero estar allí un rato, pues después de comer, después de cenar, antes de levantarme a ver cuál es el ambiente, voy allí, echo un vistazo y veo cuál es el ambiente del momento. Ha pasado no sé qué, está sucediendo no sé qué, no sé dónde, tal ha hecho tal cosa, etcétera, etcétera. Y luego, si todavía tengo más tiempo, pues le echo un vistazo a unas cuantas listas que tengo preconfiguradas, donde tengo gente todavía más interesante, o bien gente que puede ser más o menos interesante, pero que habla de temas concretos que me interesan. Entonces, bueno, pues en ese sentido es un mecanismo de consumo de información que me parece muy interesante y muy útil. Me sirve cuando estoy aburrido para distraerme, y cuando quiero ser un poco más completo en algunas cuestiones o con algunas personas que me interesan especialmente, pues los tengo ahí en unas listas y puedo recorrerlas y ver lo que ha pasado. Ese es tu modo de utilizarlo, pero el grueso de la gente que está en Twitter, bueno, en primer lugar, creo que una persona que llega a Twitter no sabe ni para qué sirve, porque ve ahí un muro vacío en blanco y dice, ¿y esto qué es? ¿Aquí dónde está la gente? Y la mayoría de la gente normal, entre comillas, o no geek, o no tecnológica, o lo que sea, lo utiliza porque sigue a los famosos de la tele. Entonces, estoy viendo un caso que yo digo, sí, pues yo utilizo Twitter. Ah, y sigues a tal, a cual, ¿no? Digo, no. Y dice, entonces, ¿para qué utilizas Twitter? ¿Tú crees que esto a la larga puede influir en la calidad también, entre comillas, de Twitter? Vamos a ver, lo del Twitter en blanco al principio es un patrón que incluso hay una gráfica por ahí que podéis buscar que lo muestra, ¿no? Los tres primeros meses en Twitter son la travesía del desierto. Uno no entiende la herramienta, no conoce o no tiene suficientes seguidos interesantes y por lo tanto, pues eso que decíamos hace un momento, de que te pones allí y tienes un montón de cosas que ver, pues rápidamente las ve y rápidamente se va. Entonces, sí que es cierto, y es un patrón que incluso ya digo, está estudiado por ahí, que de que los tres primeros meses en Twitter son bastante, a lo mejor ahora ya no son tres meses porque ahora hay muchísima gente en Twitter y en vez de tres meses son tres semanas, pero claro, igual que en cualquier patrón de consumo de información nuevo, pues tienes que encontrar la gente que te parece interesante. Eso ya nos pasaba con los blogs hace unos cuantos años, que claro, empezabas leyendo pues los blogs de los famosos o lo que fuera y luego pinchando en sus enlaces, siguiendo lo que ponían, podías ir a otros blogs, descubrías nuevos e ibas configurándote tu menú. Con Twitter pasa igual, tienes que seguir a unos cuantos, ver a quién mencionan, ver si eso a quien mencionan, esa persona a quien mencionan te interesa y es un trabajo que hay que hacer y que es inevitable, porque claro, Twitter te sugiere unos cuantos, pero son bien famosos del mundo real o bien famosos de la red, que también es mundo real, pero son otro tipo de famosos. Claro, puede ser que te gusten y perfecto, pero es muy difícil que llegues a interactuar con ellos o que muchos de esos famosos te lleven a otro sitio que no sean otros famosos. Por lo tanto, allí tienes que hacer el ejercicio de el mismo que hemos hecho siempre. Buscar a tus conocidos y amigos, buscar a la gente que te interesa y que te gusta, hacer búsquedas de temas que te gustan, los hashtags, cuando veas uno que te parece interesante seguirlo, ver quién lo sigue, seguirles, palabras claves, yo qué sé, el típico, vamos a poner un ejemplo que tú y yo seguramente no seguiríamos nunca, pero SEO, pues pones SEO en la cajita de búsqueda y te salen ahí un montón de SEOs, pues puedes hacer el ejercicio de seguir a todos o a unos cuantos de los que veas por allí y ver si te interesa lo que ponen o no. Pero evidentemente es un ejercicio. Esto no es la televisión en la que el menú está elegido y tú lo único que puedes hacer es cambiar de canal. Aquí te lo tienes que configurar tú. Tienes que invertir un poco de esfuerzo y normalmente ese esfuerzo vale la pena. Porque terminas encontrando gente que te gusta leer, gente que te distrae, gente que te divierte o gente que te enseña cosas. ¿Tú crees que la gente se va a parar a hacer este tipo de ejercicios? Porque yo creo que si no tienes un amigo que te va instruyendo, la mayoría de la gente que llegue a esta red social no es como Facebook, que es muy visual. Tiene ese... ahora ya con... Es verdad que ha mejorado la propia página web, que mucha gente la utilizará, o la herramienta gratuita para los teléfonos. Pero lo que es un hashtag, lo que es un trending topic, cómo seguir, cómo mandar un DM, por qué a este le puedo mandar un DM y a este otro no. ¿No crees que es una red social poco intuitiva? Yo allí tengo una visión sesgada porque llevo mucho tiempo y ya no me doy cuenta de esas cosas. Es no, posible. No lleva mucho tiempo, así. Es el segundo español en registrarse. ¿Y quién fue el primero? No, había algunos más. Bueno, esta que yo era el segundo, ¿eh? Sí, pero bueno, porque siempre hay estos que tienen el candado y no salen, en fin, había, sí, pero bueno, fui llevo más de 5 años, claro, y Twitter va a cumplir ahora 6, pero igual cuando salga esto ya los ha cumplido, está a punto, pero bueno, como llevo mucho tiempo, pues claro, yo cuando entré en Twitter todavía no había hashtags, porque además Twitter es una cosa que ha hecho muy bien como red social, como sitio web, es adoptar los usos de la gente. Es decir, los hashtags los empezó a usar la gente y Twitter se dio cuenta de que la gente lo usaba y entonces les dio cierto soporte. Como dices, es posible que la gente le cueste un poco entender qué es un hashtag, cómo va un mensaje directo, cómo van muchas cosas. Y de hecho yo veo continuamente malos usos de estas cosas. Es decir, usos aberrantes del hashtag como un tweet en el que aparece una frase y cinco hashtags. Que eso es absurdo. Es difícil de leer, incómodo, molesto, etcétera, etcétera. O menciones que pones a ocho nombres en el tweet y arma un ruido horroroso. Pero en general, vaya, la gente termina viendo que es un hashtag, la curiosidad nos hace pinchar y ver que eso funciona de una determinada manera. Y bueno, es cierto que no es muy cómodo, y las aplicaciones móviles, pues algunas hacen más énfasis en unas cosas y otras hacen más énfasis en otras. Y cuidado, es muy importante, porque con los patrones de consumo que estamos viendo que hay mucha más gente que se conecta a estas cosas con el móvil que con el ordenador. Es decir, hay mucha gente que ni siquiera tiene un ordenador y por lo tanto tienen una visión un poco limitada de la herramienta. No es lo mismo una página web en la que cabe todo que en una pantallita de un teléfono móvil, aunque ahora lo que mola son megapantallas, pero aún así son pantallas pequeñas y allí no cabe todo. Entonces entiendo que sí, que la gente va viendo cómo otros utilizan las cosas. Y yo es algo que siempre recomiendo a la gente que me pregunta: oye, ¿qué hago? ¿Voy a abrirme un Twitter? ¿Cómo lo hago? Digo, pues mira, lo primero que tienes que hacer es lo de siempre, ver cómo lo usan los demás, ver, identificar gente a la que te gustaría parecerte en el buen sentido y ver cómo lo hacen y usarlo. Es importante eso, es importante también captar el tono. Parece que en Twitter hay un cierto, en general, tono de uso con buen sentido del humor, buen rollo y ese tipo de cuestiones, que parece que no, pero es importante. No es lo mismo ir a un sitio y decir hola, que ir a un sitio y hola, ¿qué tal? Pues en Twitter pasa igual. Cualquier cosa con un XD al final. Puede ser, pero incluso el tono, ¿eh? No hace falta poner simbolitos, sino porque a mí me ha pasado mandar un mensaje de correo con la sonrisita a alguien y decirme, ¿esto qué es? O sea, claro, cuando mucha gente usa las cosas, de pronto descubres que hay gente que no sabe qué son algunas cosas, como tú bien dices. Pero bueno, es cuestión de, claro, ser amistoso con la gente que llega, ayudarles en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, si tenemos confianza con alguna de estas personas que hace un uso que no nos parece razonable, avisarle. Pero entiendo que la gente se va quedando y sí que lo veo con cierta frecuencia. Gente que entra, no entiende nada y lo deja. Y al cabo del tiempo vuelve y va viéndolo un poco más y va entendiéndolo mejor. También ahora pasa que como muchos programas de televisión tienen sus cuentas de Twitter y animan a la gente a participar, los hashtags se pueden ver en televisión continuamente. Entonces, bueno, ya yo entiendo que eso va siendo más fácil para más gente entenderlo, pero sí que es cierto que hay mucha gente que no lo entiende y que no lo usa bien del todo. También has comentado el tema de las formas, que yo creo que es lo más importante. ¿Cuáles son las buenas formas en Twitter? Porque me he dado cuenta que hay bastante gente que empieza y habla con sus amigos sin darse cuenta que en realidad cualquier persona que le siga puede leer eso, y que yo puedo bromear con un amigo diciéndole, pero tú qué pedazo de cabrón que eres. Claro. Y una persona que no sabe que es mi amigo o que esa es mi forma normal de tratar con él dirá, pero tú por qué le insultas, porque a mí este tío me cae bien. Y entonces, no, que es mi amigo y que eso es como mi saludo. La gente no se está dando cuenta de lo que está diciendo, lo está diciendo en público, y que el resto de la gente no tiene por qué entenderlo. Claro, eso, pero bueno, eso pasa con casi cualquier herramienta de estas. Hay que tener mucho cuidado, porque yo suelo decirlo, estemos en Twitter, estemos en Facebook, tenemos que poner cosas allí que diríamos en la calle, que podríamos decir en la calle, en la que en principio, o en un bar, no hay nadie escuchándonos, pero puede escucharnos alguien. Y bueno, eso en este tipo de herramientas tiene consecuencias más grandes, porque claro, cualquiera puede hacer una foto del tweet que hemos escrito o copiarlo, pegarlo, y eso ya está por ahí circulando para siempre. Cuando estamos en internet hay que tener ese cuidado siempre, porque incluso un mensaje de correo electrónico que en principio es privado entre tú y yo, tú puedes pasárselo a quien quieras. y por lo tanto, bueno, pues hay que tener mucho cuidado en general, pero vamos, yo creo, no veo grandes salidas de tono, veo más salidas de tono por el abuso armamentístico, entre comillas, eso de 5 hashtags en un tweet o 8 personas encadenadas o 8 personas encadenadas o el mismo tweet con un arroba, un nick diferente puesto 15 veces para llamar la atención de persona concreta, o los típicos saludos esos de por la mañana, buenos días, tal, no sé, ese tipo de cosas que nos pueden parecer muy simpáticas y muy graciosas, pero buenos días es para parte de la gente a la que seguimos y gente a la que nos sigue, porque esto es una red global, puede ser que la gente le digamos buenos días y se estén acostando, o le digamos buenas noches y se estén levantando, y puede ser gente que si sigue a mucha gente, pues de pronto vea durante un rato en su timeline, en su línea de tiempo, un montón de buenos días que no le aportan gran cosa. Absolutamente nada. Pero también lo del tono lo digo porque supongo que verías la noticia que en Estados Unidos en algunas empresas pedían nombre de usuario y contraseña de Facebook para ver quién era. Yo eso dudo mucho que llegue a España, pero a lo mejor según en qué trabajos sí que es posible que revisen tu cuenta de Twitter, tu cuenta de Facebook, qué es lo que publicas, qué es lo que dices. Y mucha gente parece que utilice Twitter como para soltar su ira contra todo, ¿no? Parece que se estén quejando continuamente, dicen barbaridades, insultan a tal, a cual, a pascual. Entonces, claro, yo a veces me quedo un poco flipado con las barbaridades que puede decir la gente. Está muy bien, cada uno puede decir lo que quiera, pero ¿tú cómo ves a lo mejor soy un poco paranoico, ¿no?, con este tema, pero las barbaridades, aunque estén en un contexto, sacadas en Twitter, ese tweet. No, paranoico nada, no te equivocas en absoluto, o sea, tienes que ser perfectamente consciente de dónde estás, y tú dices que pedían la clave y eso claramente es ilegal, y de hecho, si alguien te pide tu clave para ver tu red social cuando en una entrevista de trabajo, deberías pensar si quieres trabajar en una empresa así. Pero bueno, dicho eso, lo que sí que está claro es que lo que sea público tuyo, pues es posible que porque lo busquen o porque casualmente lo encuentren, es posible que tu jefe lo vea. Entonces, claro, no sería muy adecuado que pongas cosas en ningún sitio que tu jefe pueda estar en desacuerdo contigo, porque en principio eso puede ser problemático. Estoy hablando, claro, de cosas que, pues lo que tú decías, insultos, gritos, quejas. Yo en general siempre procuro tener mucho cuidado con las quejas en internet, porque cualquier cosa que digas en tono de queja, la mayoría de la gente se queda con el aspecto negativo y no ganas nada con ello. Entonces, yo en general recomiendo y trato de ser siempre positivo. Es decir, si no me gusta tal cosa, pues yo creo que normalmente es mejor decir esto mejoraría sí, que decir esto es una porquería porque no sé qué. Claro, a veces quejarse también sirve, pero quejarse educadamente, respetuosamente, porque lo que dices tú, puede ser que nuestro jefe de pronto vea lo que hemos puesto y diga, esto es porque tuvimos una reunión 10 minutos antes y nos llame y nos pregunte qué pasa. Entonces, bueno, no sé, si queremos enfrentarnos con nuestro jefe, también es nuestro derecho legítimo, supongo, pues está muy bien, pero no tiene por qué tener buenas consecuencias. Y además, insisto en la otra parte, en la idea de que a la mayoría de la gente que te sigue probablemente no le importa un pimiento tus quejas. No le interesan, no le sirven para nada. Claro, esto yo me fijé hace unos años que en Facebook yo entraba y mucha gente tenía en su foto de perfil de Facebook él con un sombrero mexicano y un cubata en la mano. Y ponían muchas fotos que están de botellón o que están de... Digo, pero bueno, vamos a ver, tú ya tienes una determinada edad, tienes un trabajo relacionado con la informática o con lo que sea. Si tus compañeros o tu jefe ven tú, aunque tú luego en el trabajo seas la mejor persona, el más eficiente, el más cumplidor, esa imagen, entonces en Twitter yo creo que pasa lo mismo. Hombre, vamos a ver, tampoco, yo eso sí que lo relativizo un poco, quiero decir, vamos a ver, si tú eres una persona seria y sensata en tu trabajo y el fin de semana te tomas unas copas y sacas... ¿Y si estás buscando trabajo? Lo mismo. Si tú eres una persona con unas capacidades demostrables y demostradas, que no te tomes una copa, a lo mejor sí que sería preocupante porque dirían qué clase de persona tan aburrida estamos contratando. O sea, vamos a ver, hay que relativizar las cosas. No es lo mismo decir estoy en una fiestecita con mis amigos pasándolo bien, una cosa razonable, que fotos más desagradables o que esté tirado por los suelos o cosas de ese estilo. Es decir, hay que, bueno, he estado en la playa este verano, he salido o este fin de semana me he ido a tomar una copa, he visto un concierto. Son personas que la gente normal hace y que los reclutadores supongo que comprenden perfectamente que eso es así. Claro, insisto, eso es una cosa, y además sería bueno que en tu red social favorita, en Twitter, en Facebook o donde sea, seas capaz de además aportar contenido valioso, cosas que tengan que ver con lo que la empresa espera de ti, si lo utilizas como herramienta profesional. Si lo utilizas como herramienta personal, pues a lo mejor no tiene que haber allí contenido valioso para la empresa, pero sí que tiene que verse seguramente que eres una persona normal y sensata que hace cosas normales y sensatas. Y también saber con quién compartes qué fotos. Por supuesto, claro. Sí, pero con eso siempre tienes que tener mucho cuidado, porque cualquier cosa que compartes, Internet es una herramienta de difusión de información súper potente. Tú me pasas una foto y esa foto la cojo y la hago pública. Claro, o porque es que incluso siendo muy buenos amigos, pues puede ser que te equivoques y la mandes a donde no quieres, o que no le des la importancia que tiene y resulta que eso termina allí. Y vaya, quien no ha salido un fin de semana o incluso otra semana por ahí, y eso no va a perjudicar a su trabajo normalmente. O sea, no hay que tampoco volverse loco. Quiero decir, no es que si que vayas al muro de Facebook y solo veas allí a Fernando Trica súper aburrido leyendo papeles. No tiene sentido. No es lo mismo una foto tomándote una caña con un amigo que una foto en la que estás todo rojo o medio tajado, claro. No, claro. Por eso hay que, pero como siempre hay que medir. Quiero decir que entiendo que los reclutadores, los entrevistadores y los que buscan gente para las empresas o los que te van a contratar, si ven una foto tuya en un estado no perfecto de revista, son capaces de comprender que eso también les pasa a ellos de vez en cuando. O se preguntarán por qué la has puesto. Pero bueno, eso es otro tema ya. ¿Y tú cómo utilizas Twitter? Porque dices que utilizas las listas. ¿Podrías utilizar Twitter sin las listas? ¿Cuánta gente sigues? ¿Cuánta gente eres capaz de en el timeline? Porque yo no llego a 200 personas que sigo. Y me resulta imposible le seguir todo y muchas cosas me las pierdo. Vamos a ver, no, yo sigo a muchísima gente, yo sigo pues más de 2.000 personas ahora mismo. Pero lo de seguir es una forma de hablar, no sigo a nadie, o sigo a muy poca gente. Porque, como he dicho al principio, para mí Twitter es una herramienta del momento, de entretenimiento, de búsqueda de información en momentos concretos. Pero claro, en general, lo que yo hago es cuando alguien me sigue, lo miro y si parece una persona razonable, le sigo, ¿vale? Y para mí una persona razonable es alguien que pone cosas interesantes de vez en cuando, que contesta y habla con otros de vez en cuando. Es decir, esos perfiles de Twitter de vendedores de humo que tienen allí máximas y cosas de esas, a mí no me interesa para nada. Que se hagan un blog y ya veremos a ver si lo leo, pero ese tipo de gente a mí no me interesa en Twitter. Pero en general, si alguien me sigue y es una persona normal en el sentido de que pues pone cosas interesantes de vez en cuando, conversa con otros, se relaciona normalmente, yo lo sigo. Claro, eso no quiere decir que tú, Daniel, puedas estar seguro de que yo he leído tus 5 últimos tweets de hoy o de ayer. Puede ser que no sea así. ¿Por qué? Pues cuando yo me conecto, puede ser que hayas escrito algo y vea. Y si te veo, entonces sí que probablemente pincharé y miraré los 10 o 12 últimos. O puede ser que no haya sido así, que no haya tenido tiempo, porque incluso la gente que es muy completista, que se empeña en seguir a todo el mundo y leer todo lo que escribe todos sus seguidos, pues al final un día se pone mal un hijo y no tiene tiempo de conectarse a internet y no ve nada. Entonces, no garantizo, por supuesto, a nadie que he leído nada en el último mes, en la última semana, ni nunca. Sí, porque eso hay veces que viene, oye, pero ¿has visto otra cosa? Pues no me he enterado, pues lo puse esta mañana en Twitter, digo, enhorabuena, pero claro, o me claro. Haces una mención, claro. O me mandas un DM, o... Claro, claro. O sea, eso lo primero. Eso, pero al revés también me pasa, es decir, a mí me gusta mucho, estoy allí con... Típicamente para mí Twitter es el móvil, no, aunque utilizo la aplicación web, me conecto varias veces al día, echo un vistazo porque me permite más comodidad para hacer algunas cosas. Claro, típicamente la aplicación del PC tiene una mejor conexión, siempre responde mejor, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es cómoda, pero típicamente estoy ahí con el móvil y veo, ah, mira, Dani ha escrito. Voy a ver qué ha escrito Dani en los últimos días o en los últimos ratos, depende de lo hablador que haya estado. Y de pronto veo que Dani ha hablado con otro y miro la conversación. Y le echo un vistazo a ese. Y voy así, escaneando un poco lo que ha pasado. O sea, y ese uso me gusta mucho. Me resulta muy confortable. Es un si quieres, un cotilleo, ¿vale? Es decir, la típica, a ver qué pasa, que te asomabas al balcón en el pueblo para ver la gente pasar, quién va, quién viene. Es eso, sanamente, porque evidentemente en Twitter tú pones lo que tú quieres. Y pues sí, a veces pasan cosas malas, estoy en el hospital y le preguntas, ha pasado, pero a veces estoy en el hospital y no te has enterado. Y de pronto al cabo de los días, pues nada. Pero a mí yo lo encuentro una herramienta muy interesante desde el punto de vista ese de escanear, ir viendo, hombre, pues a ver qué ha dicho Daniel, o a ver qué ha dicho no sé quién, o a ver qué ha pasado en tal, o a ver este hashtag que hay mucha gente escribiendo, a ver qué dicen. Y, vaya, parece que este está de ponente no sé dónde, a ver qué ha dicho últimamente el ponente, o de allí saltar algún artículo, en fin, una herramienta de búsqueda de información inmediata y, por supuesto, noticias, cosas que pasan, no sé quién se ha tirado por no sé dónde, pues empiezas allí a buscar, a ver qué ha pasado, o no sé quién ha descubierto no sé qué, ese tipo de usos. Insisto un poco porque lo he visto varias veces decir a mucha gente que lo usan como herramienta de información exclusivamente y eso me parece delicado porque hombre, claro. Sí que es cierto que lo utiliza con Flipboard, que es una aplicación que te lo convierte en una especie de periódico, pero aún así yo también lo veo muy arriesgado, ¿eh? Pero yo opino igual que tú. Yo cuando probé Flipboard, lo probé hace tiempo en un iPad, y Flipboard es una cosa muy bonita. No sé si habrá mejorado, pero era bastante limitado porque cogía unos cuantos tweets, hacía una revista y cuando querías ir más allá ya no era fácil. No sé si, ya digo, no sé si ha cambiado. Yo lo utilizo como tú y a mí tampoco me convence. Pero no creo que nadie pueda ser capaz de pensar que viendo una cosa de esas que te organiza la información más o menos a su gusto, termines siendo una persona informada. Para ser una persona informada, y no digo que yo lo sea porque eso es muy complicado, necesitas hacer un trabajo importante que no hay muchas herramientas que te ayuden en eso. Entonces, yo insisto, para mí es... No, pero vaya, estoy diciendo ver a Daniel, pero a lo mejor ver a familiares míos que tienen Twitter. Bueno, a ver qué ha puesto mi primo no sé qué últimamente, o mi sobrino no sé cuánto, qué tal. A ver... Digo, jo, qué barbaridad, este zagal no va a espabilar nunca. Y bueno, ya se centrará, que tiene 15 años, ¿no? Pero ese tipo de cosas de un poco ver gente que... Y bueno, ver gente que te interesa, y gente que te interesa puede ser gente que no conoces de nada. Gente que está también, he dicho, en general sigo a gente que me sigue, y en general también sigo a gente que no me sigue porque, bueno... Primero por motivos obvios, gente que escribe en otros idiomas que no sabrán español, pues por supuesto no les interesa en absoluto lo que yo ponga, pero sí que hay gente que pone información muy interesante. Pero yo desde luego prefiero seguir a cualquiera que esté por ahí a través de su blog o otro tipo de fuente de información, porque el Twitter pues no está garantizado que yo tenga tiempo de leer todo lo que... Twitter es algo rápido, ¿no? Sí, algo como rápido. Antes un SMS o... Rápido, y algo que se olvida mucha gente, efímero. Hay mucha gente que dice, no, yo ya tengo identidad digital, ya tengo Twitter. Y todo lo que pones en Twitter, pues se pierde. Es posible que en algún momento Twitter decida poner a nuestra disposición todos los tweets que hemos puesto, pero de momento eso no es así. Hay un límite de no sé cuántos miles y se van perdiendo. Y es que aunque no haya un límite, el buscador tampoco es muy bueno. A ver, el enlace que puse el jueves pasado, vete a buscarlo. Por lo tanto, yo cuando pongo información en Twitter, algo que al principio no comprendía muy bien y sigo sin comprender muy bien en algunos casos, pero que creo que tiene sentido, es yo cuando pongo un enlace en Twitter lo pongo a través de Tumblr. A través de Tumblr por dos motivos. Primero, porque Tumblr sí que deja de manera garantizada que permanece el enlace allí, y segundo porque lo puedo retrasar en el tiempo. Es decir, yo veo algo, lo pongo en el Tumblr y tengo programado para que de vez en cuando eso salga, ¿vale? Porque sí que veo, y no estoy seguro de... Uno nunca está seguro de cómo le gusta a la gente ver las cosas, ¿no? Pero no estoy seguro de que si yo estoy leyendo y cuando hago un recorrido por la web navegando y tal, y dejo una docena de enlaces seguidos, puede ser muy molesto para los demás. Y me parece que es mejor, bueno, pues los mando al Tumblr y del Tumblr van saliendo poco a poco, con lo que, bueno, pues si la gente está usándolo en ese momento, los ven poco a poco, y si no lo está usando en ese momento, pues ya los verán, pero ya saben que es mirar hacia atrás y ya está. Entonces, cuando veo gente que habla de marca personal y tal, y tienen un Twitter, digo, pues es un poco delicado, un poco efímero, y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si quieres, ya digo, difundir información, ser relevante desde algún punto de vista, pues a lo mejor deberías pensar mantener algún tipo de capa intermedia que te permita ese almacenamiento. Puede ser a través de los favoritos, puede ser a través de ponerlo en Delicious, en fin, hay muchas maneras, pero tienes que tener cuidado. Un uso que no me gusta mucho de ese tipo de cosas es los que lo utilizan como para contadores. Es decir, pongo un enlace y lo mando a través de un servicio de estos que lo único que hace es poner una barrita arriba para que yo pueda contar cuánta gente ha pinchado en mi enlace. A mí me parece un poco lamentable, porque te está hurtando el enlace verdadero, y en internet lo que más valioso que hay es el enlace. Te lo está hurtando porque te lo está poniendo una capa por encima que te sirve a ti para medir cuánta gente pincha en tus enlaces, que al final es algo, una información que puede ser interesante, pero que no es tan interesante como para fastidiar a la gente con el otro. Y eso no lo comprendo muy bien. Pero ahora Twitter, por ejemplo, también tiene su propio acortador, y cualquier enlace que metas tú te lo acorta. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso, yo no soy muy consciente de eso, porque casi siempre, y creo que puede ser una buena manera de empezar a hablar de este tipo de cosas, yo casi siempre utilizo Twitter a través de herramientas, ¿vale? La interfaz de Twitter está muy bien para escanear, seguir etiquetas, seguir hashtags, ver conversaciones y ese tipo de cosas, pero para publicar en Twitter a mí me gustan más herramientas que me permitan, pues por ejemplo, una cosa que suelo hacer cuando publico en Twitter es decidir, ¿publico en Twitter o publico en Twitter y en Facebook? O en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Y en ese sentido, pues utilizo herramientas como Sismic, Ping, etcétera, etcétera, que me permiten hacer eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo amigos o seguidores que están en Twitter y que solo me siguen allí, tengo conocidos y gente que quiero que me siga en Facebook y que si no, no se van a enterar. Esto es un buen momento para dejar aquí esta parte de Twitter. En la siguiente parte hablaremos de las herramientas en interacción y aprovechamos para que la gente nos deje sus preguntas, porque Twitter yo creo que utilizan muchos de mis seguidores, así que ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, cómo utilizáis vosotros Twitter, cuáles son vuestras herramientas favoritas, y en la siguiente parte hablamos. Hasta la próxima. Un saludo a todos.